hoy, a partir de las 5 de la tarde hasta las 9, va a estar funcionando lo que sería el primer módulo del Fines 2, los lunes y miércoles, y los martes y jueves va a funcionar el segundo módulo, que es la gente que ya había comenzado el año pasado. Correcto. Y contame, ¿cuánta gente se anotó este año? ¿Cuánta gente va a cursar a lo largo y en cuánto tiempo, no es cierto? Sí, mira, te cuento, para el primer módulo de Fines 2, que sería la gente que comienza, digamos, este programa, hay 70 personas inscritas, más o menos. Y para el Fines 2 son dos comisiones de entre 15 y 20 personas, que son las que ya habían comenzado a cursar acá en realidad en la biblioteca el año pasado, pero bueno, para este año ya no, nos quedó un poco chico el lugar y tuvimos que mudar el Fines 2 completo al centro comunitario. Exactamente, porque antes se encontraba en el espacio de la Biblioteca Popular Paulo Freire y ahora pasan al Centro Comunitario Belén. Eso es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Aparte, bueno, el año pasado, junto con los compañeros, Pedro Silva, Pablo Vivas, anduvimos por las casas golpeando las manos para que la gente se acerque, y este año toda la gente se acercó sola a la biblioteca, así que quiere decir que había gente del barrio de terminal secundario. Bueno, ahora a partir de que se puede ofrecer esta oportunidad, gente va a poder terminar. Entonces es en 2 años y este año ya hay 70 personas anotadas. Sí, mucha gente. Bueno, son 5 cuatrimestres en total y con eso estarían obteniendo el título secundario. Buenísimo, así que les deseamos la suerte para todos los que empiezan y para todos los que continúan, ¿no es cierto?, el segundo año. Desde ya vas a estar coordinando. ¿Cómo? Desde ya vas a estar coordinando con los compañeros. Sí, yo voy a estar coordinando un poco, va a estar Vero Castro y en realidad yo voy a estar como docente en la materia de sociología para lo que es el segundo módulo de Fines 2. Buenísimo, así que también lo vamos a tener acá en el Fines 2, va a ser uno de los profesores. Bueno, muchísimas gracias, sí. Hernán. De nada, gracias a vos, Gise, y un saludo para toda la gente que está escuchando.